Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush se retractó de su afirmación inicial de que el gobierno iraní es directamente responsable del envío de bombas sofisticadas colocadas al borde de la carretera que han matado soldados estadounidenses en Irak. En una conferencia de prensa el miércoles, el presidente dijo que aún cree que las bombas provienen de Irán, pero reconoció que desconocía si el gobierno iraní estaba directamente involucrado. El presidente Bush dijo: lo que sabemos es que la fuerza Quds fue instrumental en proporcionar estos IED mortales a redes dentro de Irak. Sabemos eso. Y también sabemos que las fuerzas Quds es parte del gobierno iraní. Eso es algo que sabemos. Lo que no sabemos es si los principales líderes de Irán ordenaron a la fuerza Quds hacer lo que hicieron. Pero mi punto es el siguiente: ¿lo sabían o no lo sabían? Y lo que importa es que están allí. Lo que es peor, ¿el gobierno lo sabía o no lo sabía? But here's my point. Either they knew or didn't know. And what matters is that they're there. The president's comments follow days. Los comentarios del presidente tienen lugar tras días de aparente confusión sobre la postura del gobierno. Funcionarios del Pentágono en un comienzo afirmaron que el envío de armas era dirigido por los más altos niveles del gobierno iraní. No obstante, apenas un día después, el máximo líder de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Peter Pace, reconoció que ignoraba si el gobierno iraní estaba involucrado. Varios analistas también cuestionaron la afirmación de que las bombas provenían de Irán. La mayoría de los ataques contra soldados estadounidenses se cree que provienen de los mismos grupos sunitas a los que se opone el gobierno iraní. El presidente Bush también rechazó las especulaciones de que las nuevas acusaciones son parte de un esfuerzo para generar una excusa para la guerra, pero dijo a su vez que la negativa de la Casa Blanca a mantener negociaciones incondicionales con Irán no ha cambiado. El presidente Bush dijo: si considerara que podríamos tener éxito, me sentaría a conversar. Pero no creo que podamos tener éxito en este momento, y por consiguiente, nos interesa trabajar con otros países. Creo que es más probable que alcancemos nuestras metas cuando haya otros involucrados. Los últimos acontecimientos tienen lugar en medio de nuevas revelaciones acerca del ofrecimiento de paz secreto iraní, que fue desestimado por el gobierno de Bush hace casi 4 años. Un memorando filtrado muestra que el embajador suizo que transmitió el acercamiento en forma explícita le dijo a funcionarios estadounidenses que tanto el líder religioso supremo, el ayatolá Ali Khamenei, como el entonces presidente Mohammad Khatami, lo habían aprobado. Irán habría ofrecido plena cooperación en su programa nuclear, el reconocimiento de Israel y el fin del apoyo a grupos militantes palestinos. La propuesta fue enviada apenas semanas después de que Estados Unidos invadió Irak. El ex subsecretario de Estado, Richard Armitage, recientemente afirmó que fue destituido en parte debido a que funcionarios no pudieron determinar qué propuestas provenían del gobierno iraní y cuáles provenían del embajador suizo. También en la conferencia de prensa del miércoles, el presidente Bush se negó a responder preguntas acerca de si otorgaría el indulto a Louis Scooter Libby si este es procesado en el juicio de falso testimonio y obstrucción. Los abogados defensores de Libby dieron por concluidos sus alegatos ayer. Los alegatos de cierre comenzarán la semana próxima. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes continúa el debate sobre la resolución no vinculante que se opone al plan del presidente Bush de aumentar los soldados en Irak. La congresista demócrata por California, Loretta Sánchez, dijo: he wants to send 21,500 more of our men and women into Iraq. Quiere enviar 21.000 más de nuestros hombres y mujeres a Irak para llevar a cabo el mismo fracaso. El presidente no logró explicar qué harán de diferente esos nuevos soldados con respecto a lo que se ha hecho en los últimos años. ¿Cuál es el plan? La resolución atrae cada vez más apoyo de los republicanos disidentes. Al menos 12 congresistas republicanos dijeron el miércoles que votarán contra el aumento de soldados en la guerra. El congresista republicano Rick Renzi, de Arizona, no es uno de ellos. El representante republicano de Arizona, Rick Renzi, dijo: necesitamos hacernos responsables todos nosotros de nuestras palabras y de nuestros actos. Necesitamos comprender el efecto que esta defectuosa resolución tiene en la moral de nuestros soldados en el exterior y el efecto que tendrán en los deseos de nuestros aliados de unirse a nosotros en el futuro. Por último, tenemos que responsabilizarnos todos nosotros del estímulo que esta resolución implica para nuestros enemigos. Está programado que la Cámara de Representantes vote la resolución el viernes. En otra noticia de Irak, el gobierno de Bush anunció nuevos cambios a su política de refugiados iraquíes. Ahora se le permitirá a alrededor de 7.000 iraquíes ingresar a Estados Unidos. Se le ha permitido el ingreso a tan solo 600 refugiados desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. El gobierno también prometió 18 millones para el programa de ayuda de la ONU para refugiados de Irak, pero se niega a proporcionar los 60 millones de dólares solicitados para ayuda de emergencia. Se calcula que 40.000 iraquíes huyen de Irak cada mes. El Parlamento de la Unión Europea emitió una nueva condena a la práctica de la CIA de trasladar y encarcelar a prisioneros en forma secreta y a los países que colaboraron con el programa. El miércoles, el Parlamento Europeo votó para aceptar un informe que critica a los 15 países europeos y a Turquía por colaborar con el programa de rendición extraordinaria de la CIA y luego no cooperar con una investigación de sus actividades. Carlos Coelho, presidente del Comité Investigador de la Unión Europea, dijo: el Consejo no se comportó en cooperación leal como el tratado obliga a todas las instituciones europeas. Le mintieron al Parlamento cuando fingieron proporcionar documentos, fingiendo que eran documentos reales. De hecho, era una pequeña parte de los documentos reales. Sabemos eso porque más tarde obtuvimos el documento verdadero a través de una fuente confidencial. Se descubrió que al menos 1.200 vuelos de la CIA pasaron por Europa. El informe fue adoptado luego de que el Parlamento votó para eliminar los artículos que solicitaban sanciones contra varios países por violar los derechos humanos. Legisladores enfrentaron fuertes presiones para aceptar la versión minimizada. La baronesa Sarah Ludford, del Comité Investigador, también habló en el Parlamento Europeo. Ludford dijo: lo que Estados Unidos necesita no es que se le tema, sino que se le respete. No me regocijo en el hecho de que la última encuesta de opinión mundial halló un intenso antagonismo contra Estados Unidos. Incluso en Polonia, menos de 4 de cada 10 personas tienen una opinión positiva de Estados Unidos. Europa reprobó una prueba en los últimos 5 años, una prueba de si pondría en práctica sus valores o solamente los predicaría. Nos faltó la determinación para negarnos a confabular con los vuelos de la tortura y nos faltó la visión para utilizar la capacidad de Europa para ser un mejor amigo real y unido de Estados Unidos, y ya es hora de que, de hecho, pongamos en práctica esos valores. Mientras tanto, el gobierno suizo anunció una nueva investigación de si el vuelo de la CIA que trasladaba al clérigo egipcio secuestrado en Italia atravesó el espacio aéreo suizo. El clérigo Hassan Mustafa Osama Nasser, conocido como Abu Omar, fue enviado a una prisión en Egipto. Una empresa petrolera holandesa acordó pagar un acuerdo de indemnización por 200 millones de dólares por el derrame tóxico que provocó el mayor desastre ambiental en Costa de Marfil. Al menos 8 personas murieron luego de que un buque petrolero derramó cientos de toneladas de desechos tóxicos en la ciudad de Abidjan, en Costa de Marfil. Otras 100.000 personas solicitaron tratamiento médico. La empresa, Trafigura, dice que el pago no es un reconocimiento de culpa. Grupos ambientalistas, entre ellos Greenpeace, afirman que el acuerdo es inadecuado. En Gran Bretaña se presentó una demanda colectiva en nombre de miles de víctimas. El máximo organismo de ayuda de Mozambique solicita ayuda tras las masivas inundaciones que desplazaron y aislaron a decenas de miles de personas. Paulo Sukula, del Instituto Nacional para la Gestión de Catástrofes de Mozambique, dijo: hay alimentos disponibles en el país. Aún tenemos que transportar alimentos de un lugar a otro. Como hemos visto en algunos lugares, debemos evaluarlo. En algunos lugares los alimentos deben ser transportados en botes, en otros debemos llevarlos por aire y en algunos lugares podemos llevarlos por tierra. Pero a pesar de esto, los alimentos que tenemos no alcanzan para un mes para las personas que vieron hoy. Entonces necesitaremos ayuda en términos de alimentos. Se calcula que 50.000 personas fueron desplazadas. La crisis podría empeorar si las lluvias se intensifican en las próximas semanas. En Estados Unidos, hoy se está desatando un nuevo escándalo en el Departamento de Justicia. 9 meses antes de acordar postergar una limpieza ambiental por parte de la gigante energética ConocoPhillips, la máxima fiscal ambiental del gobierno compró una casa de vacaciones de $1 millón con el vicepresidente de la empresa y su principal lobista. La secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Medio Ambiente del Departamento de Justicia, Sue Ellen Wooldridge, renunció el mes pasado. Justo antes de irse, acordó otorgarle a ConocoPhillips 3 años más para instalar controles de contaminación en 9 de sus refinerías. En materia de votación, el senador demócrata de Florida, Bill Nelson, presentó un proyecto de ley que prohibiría la votación sin papeletas. La resolución requeriría que todas las máquinas electrónicas impriman un registro de votación verificable en papel. La medida surge una semana después de que el congresista demócrata de Nueva Jersey, Rush Holt, presentó un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes. En materia electoral, el conductor de radio y comediante Al Franken anunció sus planes de presentarse para el Senado en 2008. Franken se enfrentará al actual senador republicano Norm Coleman por la bancada de Minnesota, que en un momento fue ocupada por el difunto senador demócrata Paul Wellstone. El conductor realizó el anuncio en su último día en Air America Radio. Estados Unidos culminó penúltimo en un informe sobre el bienestar del niño realizado por UNICEF en los países más ricos del mundo. Estados Unidos quedó en el puesto número 20, solamente antes de Gran Bretaña. Y por último, los estudiantes de una serie de escuelas del país saldrán del salón de clase hoy en una huelga estudiantil nacional contra la guerra de Irak. Participarán estudiantes de educación terciaria y secundaria. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.